Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos un nuevo día a Mindalia.com. Gracias por estar también durante el fin de semana acompañándonos en nuestro canal en YouTube. Esperamos que os guste esta entrevista que vamos a compartir con Mariana Auchterlonier. Ella viene a hablarnos de cómo liberar nuestro destino a través de las constelaciones familiares. Os presento a Mariana, aunque ella ya ha participado de Mindalia en varias ocasiones. Ella, tras 20 años trabajando en empresas privadas y desarrollando equipos, recorrió un camino personal donde estudió gestáltica, constelaciones y otras herramientas holísticas. Hoy, a día de hoy, es directora de una escuela de terapeutas y también conferencista. Pues vamos a recibirla de nuevo en este 2024 en Mindalia Televisión. Hola Mariana, ¿cómo estás? Un placer. Hola, buenas tardes. La verdad que es un placer. Siempre que me llaman de Mindalia, es un placer para mí estar presente y colaborando y es un gusto. Gracias, Bella. Bueno, no sé si llamarte Mariana o Marían, ¿cómo prefieres? Porque quiero hacerlo bien. Mi nombre es Mariana, pero todo el mundo me dice Marían. Aquí, de hecho, mi Instagram es Marían Holística, ¿ok? Así que soy más conocida como Marían que como Mariana. Perfecto, pues entonces nos quedamos con Marian para esta entrevista. Así que Marian, gracias, siéntete como en tu casa. Gracias de nuevo por colaborar un nuevo año en Mindalia Televisión. Y vamos a estar hablando de un tema muy bonito, ¿no? Un tema que además se ha puesto, digamos, de moda gracias a las redes sociales, que son las constelaciones familiares. Yo creo que mucha gente se ha familiarizado, nunca mejor dicho, con este término a través de Instagram, a través de plataformas de TikTok, ¿no? De plataformas que nos han acercado a algo espiritual que lleva muchísimo tiempo haciéndose, pero que es ahora realmente cuando muchas personas, como decíamos, están teniendo acceso a conocer cómo funciona y para qué sirve y para qué se utiliza. ¿Te gustaría darnos tu enfoque personal sobre las constelaciones? Sí, las constelaciones existen hace muchísimos años, pero se han viralizado sobre todo, creo que en el 2020, 2019, con la serie de Netflix, Mi Otra Yo, que le hizo como muy popular y tuvo una forma muy didáctica de explicar lo que suceden. Las constelaciones familiares es una herramienta, si lo tengo que definir de manera rápida, son una herramienta, no es una terapia, sino una herramienta terapéutica que ayuda a trabajar con todas nuestras áreas de vida. Ordenando nuestro sistema familiar, ordenando distintas áreas, ordenando emociones, ordenando sintomatología. Lo que hacen las constelaciones es poder hacer consciente lo inconsciente y poder darnos un lugar a nosotros desde nuestro sistema. Por eso se llama constelaciones familiares, porque el foco está puesto en la familia, en el sistema familiar, donde yo tomo mi propio lugar. Y la clave de las constelaciones familiares, yo que lo vengo haciendo ya hace varios años, es el darnos permiso. Cuando yo aprendo a darme permiso y me libero de ciertos patrones y ciertos mandatos de la familia, me abro a todo el potencial. Entonces, ese sería, digamos, el resumen de las constelaciones. Ordenar mi sistema para yo poder tomar mi destino en plena libertad y en plena potencialidad. ¿En qué ámbitos de la vida actúan las constelaciones familiares? Yo tengo entendido que prácticamente en todo, ¿no? Lo que tenga que ver con un vínculo, digamos, amoroso, relacional, de fraternal, de cualquier vínculo, tipo de vínculo familiar, digamos, ¿no? Como el nombre lo indica. Sí, de hecho, no solamente familiar, ahora están, aquí en Argentina está creciendo mucho las constelaciones organizacionales, que son las constelaciones familiares aplicadas al ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones, entiende que nosotros al nacer formamos parte de muchos sistemas. Mi sistema de base es mi sistema familiar, pero yo al crecer, al convertirme en adulto, creo mi propio sistema. Y a la vez tengo mi sistema de amigos y a la vez tengo mi sistema en mi trabajo. El trabajo donde yo voy a convivir todos los días es su sistema familiar también. Mi sistema de amigos, mi sistema de socios. Entonces, las constelaciones familiares son aplicables en realidad absolutamente todas las áreas de vida También a la salud, porque podemos constelar sintomatología y emociones y enfermedades, y hasta toma de decisiones. Cuando tengo que tomar una decisión muy importante en mi vida, puedo hacerlo por medio también de una constelación. Por ende, se podrían aplicar absolutamente en todas las áreas de vida y en todas las relaciones humanas, como para que la gente lo comprenda. Buenísimo, pues ahí tenemos esa opción de las constelaciones organizacionales. Me gusta mucho el término este nuevo que se ha aplicado, ¿no? Para el tipo de constelaciones. Uh-huh. ¿Cómo interfiere una constelación familiar en un pasado, presente y futuro de una persona? Hermosa pregunta, Laura. Hermosa pregunta. Las constelaciones familiares lo que hacen es ordenar nuestro sistema. ¿Qué significa? Los órdenes del amor, que son los que rigen las constelaciones familiares, son tres y son los que rigen directamente nuestras áreas de vida y nuestra vida por completo. Pertenencia, jerarquía y equilibrio entre el dar y el tomar. ¿Qué significa la pertenencia? Basada en nuestro sistema familiar, la pertenencia es todos tenemos derecho a pertenecer. Es importante que yo, una vez que empiezo a trabajar con mi sistema familiar, pueda averiguar e indagar si hubo pérdidas de embarazo, si hubo abortos espontáneos o abortos provocados, y con total naturalidad, digamos, incluirlos. Incluir a todos los no nacidos del sistema, incluir a aquel tío que hace tres generaciones atrás se peleó con la familia y fue como dejado de lado. Bueno, incluirlo. Todos forman parte del sistema, más allá que yo después elija relacionarme o no, que es la diferencia que hacemos en constelaciones. Yo incluyo a mi familia y después elijo cómo me relaciono. La jerarquía es respeto a los que vinieron antes, es decir, respeto a mis padres, a mis ancestros, a todos los que vinieron antes, y los honro. Y el equilibrio entre el dar y el tomar es el equilibrio que yo voy a tener siempre desde mi familia de base, pero aplicado a todas las áreas de vida. Esto de dar y también abrirme a recibir. Una vez que yo empiezo a aplicarlo en mi sistema familiar de base, puedo después replicarlo en todas las áreas de mi vida. Es decir, en mi trabajo, en mis relaciones de pareja y en mis relaciones también de amistad. Entonces, en las constelaciones familiares sanan mi sistema familiar, pero después ordenan todas mis áreas de vida. Me imagino que esto supone también una forma de un nuevo equilibrio, ¿no? De algún modo, para una persona que se somete a una constelación familiar. ¿Cuál es el primer paso para decidirte a abrir, ¿no?, ese camino de la constelación familiar, a abrazar todo aquello que han sido nuestros padres, que han sido nuestros antepasados, nuestros ancestros, y precisamente desde el autoconocimiento y desde este punto, ¿no?, de saber y tener toda la información, poder evolucionar, ¿no?, y poder reequilibrarnos, que era a donde iba desde el inicio? El primer punto para arrancar las constelaciones familiares, a mí me suelen preguntar cuando me llaman, ya sea para una sesión o para consultar sobre la formación, me dicen, ¿y cómo empiezo? Yo siempre digo, ¿cuál es el área de vida en este momento? ¿Cuál es tu área de vida o la relación que más crisis o bloqueo o inquietud te está despertando? Es decir, yo veo un patrón en mis elecciones de pareja, o estoy notando que repito cierta forma de manejarme con el dinero, o estoy notando que a nivel laboral me siento estancada, o estoy notando que mi relación con mis padres no fluye porque no me siento visto o aceptado. Bueno, esa área de vida, esa parte que a mí me está haciendo más como ruidito, como decimos aquí en Argentina, esto de hacerme ruido o que me rumea en mi mente, ahí es donde puedo empezar. Y la base de las constelaciones familiares, que esto es lo que más a veces despierta a la gente que le cuesta por ahí sanar, es la aceptación de los padres. Si yo no tomo la vida de mis padres, si yo no acepto a mis padres, no puedo aceptar mi vida. Aceptar a los padres no implica decir, hicieron todo maravilloso, mis padres son perfectos. No, pude haber tenido padres que me hayan lastimado mucho, que me hayan abandonado, que me hayan golpeado o que hayan abusado de mí. Aceptar que eso le pertenece a ellos y no a mí, me va a permitir a mí liberarme de eso, honrarlos como mi canal de vida y después tomar mi destino. Esa es la piedra fundamental de las constelaciones familiares. Aceptar y liberarme de mis padres, es decir, no les debo nada, gracias por darme la vida, pero la vida la voy a tomar yo para hacer de ella lo que pueda, lo que desee, lo que esté, digamos, a mi alcance. Y ese es el pie, digamos, fundamental de las constelaciones para de ahí en adelante empezar a sanar todas las otras áreas o las otras relaciones. Dando título a esta entrevista, hemos colocado la palabra libera tu destino. ¿El destino de una persona viene prescrito o se puede de alguna forma modificar a través de, por ejemplo, la decisión de tomar una constelación familiar? Para responder esa pregunta, la respuesta sería 50 y 50. Nosotros venimos, para aquellos que creemos que venimos de otras vidas y que elegimos venir a este plano a aprender, venimos con aprendizajes elegidos. No es que nuestra vida tiene un guión ya escrito, sino que yo ya elegí ciertos aprendizajes, ciertas experiencias por las que yo deseé como alma atravesar para aprender aquello que quiero aprender. Pero el libre albedrío funciona en todos los planos y en todas nuestras vidas. Es decir, yo cuando estoy aquí puedo también elegir tomar esos aprendizajes o decir, no puedo tomar esos aprendizajes hoy, o este aprendizaje es muy difícil para mí, o lo tomo más adelante. Mientras yo más, digamos, esquive los aprendizajes, se me van a ir repitiendo. Y de allí vienen lo que nosotros llamamos patrones de conducta. Los patrones de conducta son los aprendizajes que una y otra vez la vida me hace que yo repita, con la intención de que pueda aprenderlos, de que pueda sanarlos. Entonces, mi vida tiene, por así decirlo, si querríamos simplificarlo, un guión prescrito, pero la decisión final de reescribir ese guión siempre lo tengo yo. O sea, puedo ir cambiando ese destino prescrito con el que vine, lo puedo ir modificando y lo puedo ir, digamos, mejorando, porque básicamente a eso vinimos, a evolucionar. Muchísimas gracias, Mariana. Está siendo súper interesante conocer la constelación desde este punto de vista, desde esta perspectiva, ¿no? Hace poquito yo hacía una entrevista, ¿no? Y precisamente me contaba la especialista que ella constelaba o tuvo que constelar su historia de amor, incluso aunque ya había terminado. Es decir, que hasta que no realizó esta constelación, ese malestar no se había liberado, se había quedado enquistado en ella. Esto se puede hacer, por ejemplo, en el caso, ¿no? Que se da muchísimo cuando vemos preguntas de la comunidad en Mindalia. Si no he conocido a mi papá, a mi mamá, ¿podemos realmente constelarles para liberar aquello que se nos ha quedado guardado en el inconsciente, en el alma, en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo mental? Sí, sí, perfectamente. De hecho, nosotros podemos constelar la relación con nuestros padres, aún nuestros padres hayan fallecido. Y de hecho, yo que he perdido a mis padres, yo con bastante, digamos, seguidos en el año 2020, cuando tú tocas la orfandad, es mucho más fácil sanar todo lo que tengas pendientes con tus padres porque entiendes que la responsabilidad es plenamente tuya. Ya no tienes esa persona para ir, digamos, como a recriminarle o a replantearle o hasta desear reconciliarte. Es como, la responsabilidad es mía. Y se puede, mediante las constelaciones, traer al campo, cuando trabajamos con víncores o con visualización, tú puedes traer al campo todo tipo de relación. Aquel primer amor con el que sientes que quedó algo inconcluso y algo que no terminaste de cerrar y no pudiste decirle. Tu padre que falleció y quedó una herida o no te pudiste despedir como tú hubieses querido. Esa última pareja que te abandonó y sientes que te quedaron cosas por decir y hasta que no sanes eso no estarás disponible para un nuevo amor. Todo se representa en el campo, porque al ser cuánticas las constelaciones, todo lo que yo traiga al campo, mi inconsciente lo toma como real. Es decir, si yo traigo a mi padre fallecido o aquel primera pareja frente a mí, mi inconsciente lo va a tomar como que está mi padre, está aquella pareja frente a mí. Y yo puedo sanar y puedo liberarme de aquello que yo necesito liberarme. Genial. Aquí estoy de nuevo en pantalla, perdonadme que estaba justo ahí intentando colocar mi imagen de vuelta. Cuando decías, hablabas del perdón, en este caso, ¿no? Como era, por ejemplo, nuestro papá, nuestra mamá ya fallecido, una antigua relación, ¿no? Como era el caso que te comentaba de la especialista. Cuando hablabas de los diferentes casos que podemos constelar, incluso en el trabajo, al final, la meta, ¿no? O la finalidad es la sanación. ¿Cuál va a ser el cambio más drástico que va a experimentar una persona a nivel espiritual, mental, físico, en todos sus sentidos de su vida, cuando esto se libera? Lo que más experimenta las personas que constelan cuando trabajamos en terminar de sanar relaciones y la liberación es físicamente sentir como esto de, oh, me acabo de sacar una mochila, y experimentan esto y te dicen, siento la espalda menos tensa, siento la espalda, me he quitado un peso de encima, y se sienten físicamente más livianos. O sea, físicamente experimentan algo, un cambio notable de un peso simbólico que venían cargando. Y emocionalmente empiezan a estar mucho más abiertos a poder expresar libremente lo que sienten. Es decir, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo necesito, estos son los límites que necesito colocar en ciertas relaciones. Y el cambio más notorio es el poder encontrar aquello que desean, aquel destino, aquella vocación, aquel deseo que lo tenían como suprimido, y es como que algo se libera en ellos y pueden mirar eso que no podían ver. Entonces, esos son los tres cambios físicos, emocionales y espirituales que más se pueden ver en una sesión de constelaciones. Me gustaría preguntarte, no solo desde tu experiencia como especialista, Mariana, sino también desde tu experiencia personal. Me imagino que tú te habrás realizado, bueno, no sé si a ti mismo te lo puedes hacer, pero habrás realizado constelaciones. En este caso, habrás buscado alguna persona que te las haya hecho a ti. ¿Cuál ha sido tu proceso? ¿Cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Siempre vemos al especialista en pantalla dándonos la información, pero detrás de esa cara, de esa información, de esa experiencia profesional, existe también una experiencia personal, y eso es justo también lo que nos gusta conocer en Mindalia, ¿no? A la cara detrás del especialista. A la parte más humana del especialista también. Yo conocí las constelaciones después de tomar muchas herramientas personales, tanto en experiencia de sesiones como en formación. Y lo que más me ayudó a mí las constelaciones es a sanar mi propia relación con mi padre. Yo tengo una historia de un padre que no pudo poder ejercer su paternidad de una forma muy presente o de una forma muy, muy, muy amorosa. Entonces, con años de terapia y con años de un montón de otras herramientas, uno siempre va creciendo con ese sentir de mi padre no me quiso, o mi padre no me aceptó, y las constelaciones, lo que pudieron hacer en mí, que ahí yo saco la frase, para resumirlas, es el cambio de prisma. A mí me pregunta, ¿qué son las constelaciones? Y yo te digo, es como cuando vamos al oculista a ponernos lentes y nos van poniendo los prismas, y nos van cambiando el prisma hasta que enfocamos y podemos ver las letras de manera perfecta. Bueno, las constelaciones es eso, te van cambiando el prisma para que tú puedas ver. Y yo logré sanar mi relación con mi padre, de decir, mi padre es esta persona, y fue así conmigo, y fue así con todos. O sea, no es que me hizo algo a mí, él era así. Y poder tomarlo y aceptarlo tal cual era, me liberó a mí de un montón de dolor y un montón de rencor, y un montón de patrones de mis relaciones con los hombres y de elecciones de pareja. Entonces, fue un proceso muy sanador, de mucha aceptación. Lo que sí, las constelaciones, como yo siempre digo, como cualquier otra herramienta terapéutica, no son magia. Uno tiene que poner esto de decir, tengo que entregarme a ver eso que me duele, tocar eso que me duele para poder sanarlo. Yo siempre digo que no podemos sanar nada que no aceptemos. Entonces, primero tengo que aceptar dónde me duele para poder sanarlo. Y ahí aparecen las constelaciones. Fíjate cómo resuena todo, y al final todo queda en sincronía, porque justamente en ese proceso personal también me encuentro yo, en el de aceptar aquello que duele, ¿no? Aquello que ha dolido, aquello que sabemos que va a doler, que nos ha cambiado como personas y que nos ha hecho precisamente ser personas diferentes y que nos hará evolucionar también en el futuro. Así que yo siempre creo en los presentes perfectos, Mariana, y este ha sido precisamente ese presente perfecto en el que acabamos cerrando el ciclo, ¿no? en un mismo tema. Gracias de verdad por todo lo compartido. Gracias nuevamente por estar en Mindalia, por traernos este tema tan bonito de liberar nuestro destino a través de las constelaciones familiares. Ojalá que hayamos resuelto muchísimas dudas a toda la gente que nos está viendo y que ha llegado hasta aquí precisamente pues por eso, ¿no? Por encontrar un presente perfecto e informarse mucho más de este tema. Te voy a pasar la palabra para que seas tú la persona que cierre la entrevista, y por nuestra parte estaremos encantados de verte por aquí siempre que quieras volver. Muchísimas gracias. Siempre es un placer a mí. Cada vez que me invita a Mindalia, para mí es un placer. Y como para cerrar, solamente puedo decirles a las personas a que están empezando un año nuevo, que abracen el dolor, que abracen aquello que hoy está molestando, porque solo validando lo que siento puedo sanarlos. y que tengo que ver cuál es el lugar, el área o la relación que hoy me está trayendo ruido y ahí poner foco. Y una vez que yo cambio el prisma y que cambio la mirada, mágicamente, como decía el título de la nota, me voy a liberar para poder tener una elección o una vida mucho más libre y más liviana. Así que es mi deseo de que todos puedan dar ese paso para liberarse.